pegarme, la sé con tu boca. Labios a la roca, curva pa' esta troca. Traje pa' prenderlo, por si te provoca. Lo quiso el destino y él no se equivoca. Si cuando me acerco, tú te vuelves loca. Depende de ti, muévete así. Quédate aquí, entrar y quedarme ahí. Yo estoy pa' ti, ponte pa' mí. Yo me voy a toda contigo. Tú propones y yo te sigo. Te portas bien pero te castigo. Delicada y le gusta agresivo. Yo me voy a toda contigo. Tú propones y yo te sigo. Te portas bien pero te castigo. Delicada y le gusta agresivo. Mamá sé, mamá sé, mamacita. Yo soy tu maleante, tú mi bebé. Quiero que te quiero cerquita. Yo siempre pa'lante y ya no sé. Tiene a los hombres vueltos locos, a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Que a las 55 llega Nilda Rosario con lo que está pasando recientemente con el Porto aquí en New York City. Saludando a Alexandra Pereira, ella es del Inglewood, New Jersey, que fue la ganadora de los boletos para el concierto de Víctor Manuel. Ahora te voy a decir cómo tú puedes obtener boletos para uno de los conciertos cerrando ciclos del grupo Aventura, que por última vez vas a tener la oportunidad de verlos juntos. Madison Square Garden sold out, Barclays Center sold out, Prudential Center sold out, el UBS Arena sold out. Recuerda que movieron uno de los conciertos esta semana. Te vamos a dar más detalle qué fue lo que pasó con eso y por qué. Aquí en la Mega, esos boletos you cannot buy them nowhere, pero cuando escuches una canción de Aventura, solo tienes que hacer la llamada número 9 al 212-845-9790 y te ganas un par de boletos para uno de esos conciertos. Y hablando de Aventura, mi hermanito DJ Babyface en sintonía. Babyface, mío personal. Y también recuerda, el fuetazo del dinero usando la Mega Clave Viaje en lamega.com. Haz clic al banner de fuetazo del dinero para la oportunidad de ganar parte y parte de miles de dólares que te regala la Mega y el fuetazo del dinero. Yeah, todo era mentira cuando tú me decías, baby, te extraño, que duraríamos años, baby, dolió tu engaño. Sube, mami. Ojalá que ya acabe este tema y por fin yo me olvide de ti. Ajá. De un sueño no sé dónde estás, estoy buscando respuestas. ¿Cuándo fue la última vez que te vi sonreír? Te decía mi reina, te temblaban las piernas. Contigo las noches no eran pa' dormir. A veces lo ignoro, fumo y bebo solo. Siempre pensé que no te debí seguir. De mí y yo de ti. No supe qué día te olvidaste. Toda la mentira cuando tú me decías, baby, te extraño. Mega 97.9. Las calles, bloques y barrios del área triestatal. Escuchando la Mega Mezcla. Con DJ Carlito. Por Mega 97.9. Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido. Amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. Sospecha que soy un pirata y robaré su flor. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía. Salsa, merengue y mucho más. Ahí tenías al grupo Aventura. Eso quiere decir que tienes que llamar al 212-845-9790 para la oportunidad de ganarte un par de boletos para uno de los conciertos de Cerrando Ciclos. Recuerda que tienes 5 minutos para la oportunidad de ganar parte de miles y miles de dólares con el fuetazo del dinero. Entras a lamega.com usando el código VIAJE. Haz clic al banner del fuetazo y ahí pones toda la información con la mega clave VIAJE y tienes la oportunidad para ganar ese parte y parte de miles y miles de dólares cortesía de la mega Nila. Bueno, el portal Dublín en NYC, en la ciudad de Nueva York, aquí que está en la Quinta Avenida y la 23, aquí en el Flatiron, entre Flatiron y Nomad. Bueno, fue reabierto ayer, eso sí, nos están castigando. Primero que nada va a haber un guardia 24 horas. Segundo, pusieron más vallas para que todo el mundo no se acerquen tanto y haya más orden. Y además, si alguien hace algo fuera de lugar, el video lo van a cortar en ese momento, lo van a desvirtuar. Va a haber alguien totalmente pendiente de eso. Pero ¿cómo lo van a hacer? Así, tanto control, porque no va a estar abierto 24 horas más. Okay? Solo va a estar abierto de 6 de la mañana a 4 de la tarde. Así que ya lo sabes, si lo quiere ver, 6 de la mañana a 4 de la tarde, recuerde que esto va a estar 6 meses con nosotros. Vámonos entonces al Bronx River Park with Direction dirección norte a la altura de Gauntlet Road, salida 9 al Bronx y Berroa, ahí tenemos construcción, nos vamos a New Jersey, la ruta 280 dirección oeste a la altura de Kings Boulevard, salida 14 hasta Bergen Street, ahí tenemos también accidente. Esta noche, como así, está calientito, todo muy rico, pero la noche desciende las temperaturas, está fresquito, 56 grados, mañana martes 86, 65, soleado en nuestra área, ya ahí comienza a calentar el miércoles, verano, casi 90 grados con 61, soleado también en nuestra área, el nivel del polen altísimo, a tomarse los medicamentos. A las 4 de la tarde, mucha más música aquí en la Mega 97.9, salsa, merengue y más, la emisora del fuetazo del dinero, sabe que Carlito te dio la clave, viaje, tienen 3 minutos para entrar a la mega.com, 3 minutos para entrar a la mega.com, a las 4 Carlito te dice quién es el ganador de esta hora. Además, a las durante las horas de las 4 de la tarde tenemos boletos para el Mega Bash MX y para Víctor Manuel. Además, te cuento, le van a quitar a P. Diddy la llave de la ciudad que les regaló el alcalde Adam después del video, después de las disculpas. Hablamos de eso a las 4 de la tarde. Yo soy Nilda Rosario.